se encuentra en el altar, de rodillas al Creador y de blanco la mujer que yo amé. Ella fue mi adoración, ella fue mi gran amor, solo que hoy, solo quedé. Ella jurará ante Dios que lo quiere y que lo ama, sin embargo, yo sé que ella miente. Porque yo la hice mujer, yo fui su primera vez, solo que hoy, vestida está de blanco. Destrozado y tengo ya, hoy ya mi pobre corazón, y en las manos llevo ya su regalo, un ramo de rosas. Se las debo de entregar a la mujer que tanto amé, rosas blancas que compré y las bañé. Ante Dios, que es a Él a quien tú amas, que es a Él a quien tú quieres. Pero si Dios, solo Él y yo somos testigos del amor que sientes, del amor que tienes para mí. Ya la iglesia está vacía, solo yo quedo llorando, recordando nuestros bellos momentos, cuando yo te hice mujer y fui tu primera vez, solo que hoy vestida estás de blanco. Destrozado y tengo ya, hoy ya mi pobre corazón, y en las manos llevo ya su regalo, un ramo de rosas. Se las debo de entregar a la mujer que tanto amé, rosas blancas que compré y las bañé con mis lágrimas.